Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Santo Tomás Moro, el que fuera gran humanista, Lord Canciller de Inglaterra con Enrique VIII y mártir por defender su conciencia cristiana, gozó siempre de un gran optimismo e hizo gala de él hasta el momento de su muerte, el 6 de julio de 1535, como demuestran sus palabras al mismo verdugo. Él había escrito esta plegaria: Dame, Señor, una buena digestión y también algo para digerir, que suena algo parecido a aquello de Señor, da pan a los que tienen hambre y hambre a los que tienen pan, que algunos dicen en broma. Y continúa: Dame salud del cuerpo y con ella el sentido común necesario para conservarla lo mejor posible. Dame, Señor, sentido del humor, dame la gracia de comprender una broma para lograr un poco de felicidad en esta vida y saber regalarla a los demás. Pensemos que la virtud del optimismo es la que confía razonablemente en sus propias posibilidades y en la ayuda que le pueden prestar a los demás, y confía en las posibilidades de los demás, de tal modo que en cualquier situación distingue en primer lugar lo que es positivo en sí y las posibilidades de mejora que existen, y a continuación las dificultades que se oponen a esa mejora y los obstáculos, aprovechando lo que se puede y afrontando lo demás con deportividad y alegría. Dicho de otra manera, el optimismo es la propensión que nos lleva a ver y a juzgar las cosas bajo el aspecto más favorable. La persona optimista es realista y parte de un supuesto básico de una situación real, no de una utopía. De ahí que sea virtud. No piensa que el médico siempre la va a curar, ni que terminará su carrera sin estudiar, ni que la vida cotidiana no tiene dificultades. Marta Arrechea de Olivero escribió: A veces cuesta entender los matices de los contratiempos que enfrentamos, pero ser optimista no es no haber fracasado nunca, ni que todo nos salga como lo queremos. Ser optimista no es negar lo que puede haber de dificultoso en una situación, ni levantar castillos sobre la arena, ni soñar con imposibles. Es analizar la situación difícil que tenemos adelante, pero tener confianza en que podremos arremeter contra ella, sabiendo en el fondo que no estamos solos, porque nuestro Padre, que está en los cielos, no nos desamparará. Y aún nuestros seres queridos, que ya se han ido, intercederán por nosotros ante Dios para ayudarnos. Esta actitud, que pertenece a la virtud de la esperanza, es el sustento del optimismo. En primer lugar, vamos a considerar lo que es el optimismo entendido como virtud, porque en el uso normal se entiende de diversos modos. Por ejemplo, en un día de lluvia con el cielo totalmente encapotado, una persona opina: dentro de poco podremos dar ese paseo que tenemos previsto, porque seguro que saldrá el sol. Y otro dice: vamos a encender el fuego y jugar a algo que me han enseñado, así seguro que lo pasaremos bien. ¿Cuál de estas dos personas es optimista en un sentido positivo? La primera está falsificando la realidad y la segunda sabe aprovechar las circunstancias reales. La primera intenta cambiar lo real en favor de la meta concreta establecida, dar el paseo. La segunda se centra en un fin más elevado, pasarlo bien juntos y reconocer que el paseo o el juego son medios. Por eso se puede considerar el optimismo como una condición personal que permite a cada uno optimizar la situación con realismo. El desarrollo de la virtud del optimismo supone ser realista y conscientemente buscar lo positivo antes de centrarse en las dificultades, o ver lo que pueden ofrecer las dificultades en sí. La intensidad con la que se vive esta virtud dependerá de la capacidad de la persona de distinguir lo que es positivo en situaciones que presentan más o menos dificultades. La persona optimista es la que en cualquier situación destaca lo que es positivo en sí y las posibilidades de mejora que existen, y recién después analiza lo negativo, aprovechando lo bueno y aceptando lo demás con buen ánimo. Es el famoso caso de dos personas que estaban en una mesa ante una botella que tenía vino hasta la mitad. El optimista veía la mitad llena, mientras que el pesimista veía solo la mitad vacía. Que seamos optimistas tampoco quiere decir necesariamente que estemos siempre alegres y contentos. El optimismo no exige necesariamente que estemos todo el día hechos una pascua, porque a veces la vida presenta momentos muy difíciles que son inevitables. El optimismo, para que sea virtud, necesita confianza en Dios, en los demás y en nosotros mismos para salir de una determinada situación. Si confiamos solamente en nuestras propias fuerzas, seguramente llegará un día en que la situación nos superará, probablemente porque Dios permitirá que así sea, para demostrarnos que solos no podemos. No es bueno para la persona pensar que puede salir solo de todas las situaciones y Dios tarde o temprano nos lo hará saber. Lo ideal es actuar como si todo dependiera de nosotros, sabiendo que no depende solo de nosotros. Como lo definió en su momento el cardenal Ratzinger, que después fue el Papa Benedicto XVI, en su enseñanza del libro Mirar a Cristo, ahí decía: el temperamento del optimista es algo muy hermoso y útil ante las zozobras de la vida. Cuando una persona irradia alegría y confianza, ¿quién no se alegra con ella? ¿Quién no desea ese optimismo para sí? Como todas las disposiciones naturales, el optimismo es una cualidad moralmente neutra que cada persona desarrolla y cultiva por su cuenta, del mismo modo que el resto de sus disposiciones personales para formar de modo positivo su propia fisonomía moral. Ahora bien, el optimismo puede ir engrandeciéndose mediante la esperanza cristiana, hasta convertirse en algo más puro y profundo, o puede quedarse en una fachada si esa persona lleva una existencia vacía y falsa. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.